Extranjeros elogiaron al invencible Partido del Trabajo de Corea. El presidente de la Organización de Estudio de la Idea Chuche en Tailandia y el director del Instituto de Ciencias Agrícolas Kim Il-sung en Guinea destacaron que la historia del Partido del Trabajo de Corea, iniciada con la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo UDI, está saturada de victorias y gloria, y que no hay más en este mundo un partido como el coreano que condujo a la victoria, la revolución y construcción sin mínimo estancamiento, vacilación ni fracaso durante largo tiempo. Saber Balul, jefe de cátedra de la Facultad de Política de la Universidad de Damasco de Siria, subrayó que sale siempre victorioso un partido que hereda con firmeza la gran historia y tradición, y afirmó que si llevara a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, iniciada de la UDI, bajo la veterana y probada dirección del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por el mariscal Kim Jong-un, gran hombre de genio natural.